a encontrar. Donde sea, tú de mí sabrás. Como fieras, vamos a correr. Ni en la niebla me podrás perder. En la oscuridad cantando los gatos sabrás de mí. Con la luna en rojo entre pretendientes de amor vendrás por mí. Cuidar. No hay más bella flor en mi ciudad. De tus mares me quiero empapar. En tus valles herida. Ni la misma noche, ni el día, ni nadie el destino cambiará. Ya soporté el ocaso con veneno y resistí para que por ti muera y tú mueras por mí. En la oscuridad cantando los gatos sabrás de mí. Con la luna en rojo entre pretendientes de amor te vi. Vuela el ave azul y abriendo sus alas te hará volver. Entre tus fotografías apareceré y vendrás por.